Salgo, saco Fundación Crea, sí, y pongo así. Tribuna Libre al aire, estamos en el 105.7 de Radio Talcahuano y también en nuestra casa ahora en el 107.1 Radio Lorenzo Arena, como siempre todos los miércoles. Felipe Leiva Álvarez en los micrófonos. ¿Cómo estás, Felipe? Muy bien, Rafael, un gusto saludarte aquí en Tribuna Libre, otro miércoles más, siguiendo con el conversar, con el debatir sobre temas bastante interesantes. En esta ocasión tenemos invitados de lujo, así que te doy el pase para que empecemos los presentes de inmediato. Muy bien, gracias, Felipe. Guillermina en los controles, ¿cómo estás, Guillermina? Bien. Bien. Cumbre de ciencia hoy en Tribuna Libre. Bueno, según lo que dicen los medios, según lo que estamos percibiendo, ¿cierto? Como comunidad, la ciencia en Chile entendemos que está en crisis. Hay directores que renuncian con crítica al abandono por la política científica por parte del Estado. Aún no hay una respuesta concreta en la formalización del Ministerio de Ciencia y no se sabe si acaso ese es un camino adecuado. Falta modernización, hay excesiva burocratización y dependencia del Ministerio de Educación que, según los expertos, se arrastra hace años. Ese es el tenor de la conversación, pero para eso queremos hablar con los expertos. En primer lugar, queremos dar la bienvenida al doctor Gustavo Moraga. Él es neurofisiólogo de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de Concepción. Gustavo, ¿cómo estás? ¿Tu casa? Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Muy agradable va a ser la conversación hoy día. Hay temas bastante críticos, bastante relevantes en el área, que son buenos debatir, son muy buenos debatir y presentar diferentes puntos de vista que a veces no pueden estar de acuerdo o quizás no van a estar de acuerdo en todo, pero que ayudan a generar un consenso y a hacer que esto avance. De alguna forma es lo que queremos todos, que esto avance, que lleguemos a estar a niveles que Chile se merece, ¿no?, en lo que es ciencia en realidad. Bueno, Gustavo, de eso se trata el programa del día de hoy. Y presentamos también en esta cumbre a Felipe Vidal, bioquímico e investigador, miembro de Fundación CIPRES, donde también nos va a exponer algunas cosas relacionadas con la organización de la ciencia en presencia de la sociedad, si es que no me equivoco. Y también vamos a hablar algunas cosas relacionada desde su perspectiva más crítica de ciencia. Felipe, ¿cómo estás? Muy bien, muy buen día en Tribuna Libre. Hola, Rafael, muchas gracias. Muy bien acá, gracias por la invitación a la radio como ciencia presente en la sociedad. Justamente para nosotros es un agrado poder estar en este espacio de una radio también que nacen desde juntas de vecinos, de la organización también comunitaria. Creo que va justamente en el sello del trabajo que nosotros hacemos, que es que este debate del tema de la ciencia, por supuesto vamos a hablar de las precariedades quizá o cosas que tiene que ir sorteando la ciencia dentro de su propia actividad, pero también un cariz importante que queremos dar a la discusión tiene que ver con cómo la ciencia en definitiva se vincula con la comunidad, con la gente, comillas, común y corriente, y con sus necesidades, cómo la ciencia es una herramienta efectiva para ir avanzando como comunidad, como sociedad. Exacto. Claro. Bueno, ese es el gran problema, cómo mejoramos las relaciones productivas, esa diferencia entre el capital y trabajo, cómo se articula la investigación ahí. Pero primero tenemos que ver el diagnóstico. Entonces la pregunta queda abierta, incluso para Felipe. ¿Cuál es el diagnóstico de la investigación científica y tecnológica en Chile? Hoy. ¿Quién parte? 2016. Hoy. 2016, exacto. Gobierno, nueva mayoría. Ya, bueno, hablar de gobierno, nueva mayoría o digamos, Piñera o Concertación para atrás, la verdad es que, bueno, yo tengo que aclarar que además soy un investigador un poco más joven también, entonces que voy a hablar de lo que también conozco, por supuesto, la investigación. Perfecto. Que hemos desarrollado como CIPRES, pero también de lo que, la realidad que hemos vivido más de los últimos años, pero con lo que conocemos de la trayectoria, como decía, quizás da un poco lo mismo situarse en qué gobiernos, puesto que si bien ha habido un crecimiento de lo que es el financiamiento de la ciencia, los últimos años también ha crecido la demanda y han habido errores en las implementaciones de políticas públicas. El diagnóstico en general de la ciencia, podríamos decir de que Chile tiene ciencia que a nivel internacional hay áreas que están muy bien catalogadas en términos de publicaciones, okay, de estándares puramente científicos, se podría decir. Tenemos científicos muy destacados, muy reconocidos, pero tiene una serie de precariedades, como por ejemplo que esos científicos destacados, reconocidos, este sello que le daba yo de la vinculación con la sociedad, no los conoce la mayoría de los chilenos y chilenas. Ahí quizás podría haber un primer elemento. Y el segundo, justamente está ese elemento de la vinculación con la gente, con el medio más concreta, que uno pueda decir que la ciencia está ahí como en la palestra, en lo cotidiano. Pero también enormes precariedades, como decía yo, de un sistema que se está, que está, digamos, ahí en una alta demanda que no ha sido suplida. Si bien han aumentado fondos de financiamiento para desarrollar más investigación, cada año están saliendo nuevos investigadores, nuevos doctores, nuevos magísteres. Se está enviando gente al extranjero, pero no tiene dónde volver a hacer ciencia en el país. Hecho, no, claro. Se están creando nuevos centros de investigación. Y además eso repercute en precariedades laborales. O sea, hay problemas administrativos de CONICYT. La gente, como decían, se va quizá al extranjero a hacer una especialización, pero no tiene dónde volver. Y no solo eso, sino que la gente que hoy día está trabajando en otras figuras como asistentes de investigación o técnicos, lo hace también en precariedad de condiciones, en un contrato laboral, por proyectos que duran apenas un par de años. Entonces, a pesar de todo eso, los científicos y científicas chilenos se la han arreglado para generar cierta calidad, entre comillas, en términos científicos de su área de especialidad. Pero tenemos todo esto que ya ha ido explotando. Con esto cierro obviamente también para dar la palabra a Gustavo, que pueda también aportar con su diagnóstico. Pero eso ha sido la raíz de las marchas y manifestaciones que hemos visto desde el último año y los últimos años. Ahí yo principalmente me quedo con esa vinculación que hay de la ciencia con la sociedad o con el ciudadano común. Y me quedo un poco también con el diagnóstico que hace Felipe con respecto a eso, con que de repente los científicos o las ideas están un poco ocultas, no es de común conocimiento. En el Olimpo, como se dice. Claro, pues entonces, como que vemos muy alejado y no, pues la ciencia debiese ser parte de nuestra vida cotidiana. Claro. Así que, Gustavo Moraga. Bueno, yo creo que, sinceramente, no se puede hacer un análisis global. Yo creo que hay que separar varios aspectos de lo que es el quehacer científico en Chile hoy día. Si uno lo ve netamente por los números, la ciencia en Chile es muy poderosa, está muy muy a buen nivel, estamos a niveles de competitividad tan altos como en Estados Unidos o como Europa, y lo más espectacular de todo es que estamos a esos niveles con muy muy muy bajo recurso en comparación a esos en países. Comparaciones a otros países. Correcto. Ese es el primer análisis. Decir que la ciencia está en crisis, la verdad es que el sistema está en crisis. La ciencia sigue avanzando a paso bien prudentes, como toda buena ciencia. Sigue avanzando, pero no se ha quedado estancada. No ha habido un estancamiento en la ciencia en ese sentido. La otra parte, analizar ahora, la ciencia es apolítica, debería ser apolítica, debería estar, me refiero cuando es apolítica, no que tengamos una visión política nosotros como científicos, sino que el sistema no debería depender de un partido, su financiamiento no debería depender de quién esté en la cabeza del gobierno, porque eso es... Es un proyecto estructural. Exacto. Claro. Cuando uno habla de ciencia, cuando habla del sistema científico en Chile, estamos hablando recién a comienzo del año 70 o la década del 70, cuando se instaura este consejo asesor que hoy día se conoce como CONICYT, para ayudar al gobierno a tomar ideas o las nuevas directrices en cuanto a la ciencia en Chile. Pero ciencia en Chile se ha hecho hace muchos años atrás, mucho antes de que este consejo existiera. El consejo se crea a partir de personas que veían que el desarrollo productivo de un país estaba necesariamente ligado a lo que era ciencia. Claro. Y el tercer punto, de los cuatro que más o menos puedo dividir este análisis, el tercer punto es que nosotros, el país en general, no sabe, no tiene idea del quehacer científico en Chile. Hace poco CONICYT presentó una encuesta a nivel nacional súper básica, las preguntas de qué conocen de ciencia en Chile. Más o menos un 70-80% de la población no sabe lo que hace un científico en Chile. Eso es culpa de nosotros, obviamente, que no nos damos a conocer, a pesar de que los últimos 10 años existen programas de CONICYT para darnos a conocer, como las Mil Aulas, Mil Científicos, los programas Explora. Existen un montón de herramientas para darnos a conocer y dar a conocer qué es lo que hacemos nosotros. Porque en otras palabras, estamos dándolo a conocer a nosotros, a la gente, en qué gastamos su dinero. Nosotros nos financiamos la investigación con dinero de los impuestos, con dinero de todos los chilenos. Por lo tanto, tenemos el deber moral de explicarle y dar a conocer qué estamos haciendo. Y por último, la última parte que me gustaría dejar bien en claro, y que aquí vamos a discutir un poco más al respecto, es que lamentablemente, existe una mala asociación entre productividad y ciencia. La ciencia, como ciencia básica, es un bien que no tiene valor monetario. Tiene un valor social, pero un valor monetario, que tú le pongas un valor a la ciencia, no se puede. Por lo tanto, decir que el Estado debe invertir en ciencia para generar retornos económicos es imposible, porque tú no puedes vender ciencia. Tecnología sí, pero ahí debes poner tú un claro límite en que ¿qué quiere el Estado? ¿Invertir en ciencia que nos va a ayudar a crecer como sociedad? ¿O invertir en tecnología que vamos a tener un retorno económico que no necesariamente implica el crecimiento como sociedad? Por lo tanto, si tú haces un análisis global ahora de todos los aspectos, y me faltó el último aspecto en realidad que lo que se refería Felipe, con el tema de la precariedad laboral, de las oportunidades laborales, porque al fin y al cabo trabajar como científico es tener un trabajo como cualquier otro, son temas a discutir, son temas a mejorar, obviamente que sí. Ahora, un análisis global, la ciencia en Chile está muy buena, el sistema tiene una crisis que deberíamos ser capaces de resolverla, ojalá, a corto plazo. Bueno, lo que veo ahí haciendo esa diferencia, que la encuentro súper importante entre ciencia y tecnología, en los estudios que uno busca, que uno ve, siempre mantienen ese léxico entre ciencia y tecnología que van juntos. Y creo que ahí quizá hay que hacer esa pequeña distinción entre lo que es la ciencia y lo que es la tecnología. Porque al fin y al cabo, si invertimos en ciencia, no necesariamente vamos a crear una tecnología vendible que se pueda y que pueda generar ganancias, que es como uno de los proyectos que tiene los gobiernos. Claro, bueno, dentro de esa misma discusión, hay varios elementos que compartió Gustavo y Felipe en relación al diagnóstico. Llama mucho la atención cómo van planteando ustedes entonces, desde una perspectiva más crítica, cómo está la ciencia. En un principio, claro, hay buenos científicos. Se hace ciencia, claro. Pero parece que a pulso, dentro del laboratorio encerrado, ¿cierto? Con muy poco presupuesto, el Estado como que no se ha hecho cargo de ciertas cosas. Claro. Algunas condiciones laborales también de los científicos que... Claro. Que se están evidenciando. Se pueden evidenciar algunas cosas antes de partir con el tema científico propiamente tal, con los derechos laborales de los científicos. Por ejemplo, ¿pueden tener la misma condición laboral el científico con un asalariado común y corriente que está en la calle? Felipe, Gustavo. A mí antes me gustaría mencionar muy brevemente algo que quedó en el tintero que me parece interesante que mencionaba Gustavo, y yo comparto, que es el entender... Bueno, nosotros siempre, como siempre, hemos hablado de que la ciencia tiene que responder a las inquietudes y necesidades de la sociedad. Y eso, por supuesto, que implica a veces cosas muy concretas, solucionar necesidades, problemas puntuales, pero también una necesidad de conocimiento. Tenemos que entender que el avance humano, el desarrollo humano, y esta puede ser una discusión que nos pueda parecer bien filosófica, epistemológica, pero tenemos que ponernos en ese nivel del debate si queremos hablar realmente de ciencia. Claramente. Porque la ciencia finalmente es eso, o sea, también hay una necesidad humana de descubrir, de comprender lo que queremos, y muchas veces eso podría derivar en aplicaciones concretas, pero se van a demorar 30, 40 años. Muchas veces hay investigaciones, exacto, que no parten pensando en una aplicación o en vender un producto, sino que simplemente por descubrir, y después cuando se van conectando estas ideas de años y años de investigación, es como se logra finalmente poder sortear ciertas cosas. Entonces, hoy día, cuando se impulsan políticas de innovación y cosas por el estilo, que lo único que buscan es generar un producto ahora ya, se el está poniendo, rápido, como se dice en buen chileno, se está poniendo la carreta delante de los bueyes. O sea, no se puede esperar generar una aplicación si tú no has generado un conocimiento previo. O políticas estructurales que generen una sociedad que piense y desarrolle tecnología. Claro, Felipe lo habla muy bien en un artículo que sacó sobre el científico emprendedor. ¿Por qué ese modelo? Bueno, eso responde a la ideología, digamos, imperante del modelo, que tenemos un modelo neoliberal donde claramente no hablan del emprendimiento y la individualidad en todo momento. Y esto muchas veces se confunde dentro del campo de la ciencia, quizá un poco fácil, porque muchas veces el científico se ve como alguien solo, aislado, que va haciendo carrera y haciendo camino. Está en su laboratorio, claro, oculto ahí. Pero sí, eso no funciona así. Todos los que trabajamos, los que ya nos hemos metido de lleno en la investigación, sabemos que si no hay colaboración, si no hay cruce de información, la ciencia funciona a escala mundial. O sea, uno está constantemente leyendo artículos, sí, se está publicando en revistas científicas. Y contacto con los mismos científicos de otros países. Claro, y trabajando colaborativamente en tu laboratorio, en tu universidad. Entonces, ese modelo del científico solo como un emprendedor, claro que hay gente muy notable, muy inteligente, que por algo existen, digamos, los premios, Nobel, qué sé yo. Es verdad, o sea, podemos reconocer que hay gente que es muy brillante y que ha aportado mucho al desarrollo del conocimiento en general. Pero esa parte colaborativa no se puede desconocer. Entonces ahí el sistema nuevamente entra como en una falacia, por así decirlo, para irse reproduciendo y generando proyectos que muchas veces, como decíamos anteriormente, no llegan a buen puerto porque parten pensados al revés, por así decirlo. Claro. Actualmente CONICET maneja 435 millones de dólares en programas de investigación, mantiene 40 centros de investigación, 11.300 investigadores, 5.000 doctorados y 2.500 estudiantes de magíster. Sin embargo, si lo analizamos en las cifras, eso es aproximadamente unos 2.000 millones de pesos y eso corresponde al 0,25% del Producto Interno Bruto de Chile, muy por debajo de México, que tiene 0,5% de su Producto Interno Bruto. ¿Y para qué considerar a los países que ustedes conocen muy bien? Estados Unidos, un Brasil, 2%, por ejemplo. Corea, Brasil, que es notable, que trabaja incluso con directrices de nivel de gobierno, ¿cierto? Con ministerio. Brasil entendió hace mucho tiempo que en realidad la forma de hacer crecer su país y la sociedad era invirtiendo en ciencia. Y tiene centros de investigación que son envidiables. Y es un país de Latinoamérica. Cuando nosotros hablamos de ciencia y todo el mundo se refiere a la ciencia, generalmente piensa en Estados Unidos o piensa en Europa. Pero resulta que acá tenemos países vecinos, Argentina y Brasil, que son potencias a nivel latinoamericano lo que es en ciencia, porque ellos entendieron, la estructura del gobierno entendió que la mejor forma de sacar un país adelante y llevarlo a niveles un poco más desarrollados es invirtiendo en ciencia. Bueno, y Brasil se nos escapó en investigación en Latinoamérica. Ah, absolutamente, claro. está años luz de nosotros. Años luz. Bueno, respondiendo un poco la pregunta que tú hacías, ¿qué pasa con los científicos, con los derechos? Lo que pasa, mi visión, y esta visión está un poco refrendada con lo que me ha tocado vivir en otras partes. La ciencia en Chile y el quehacer científico en Chile hoy día está asociado a un subsidio del gobierno. Los proyectos son un subsidio del gobierno que tú tienes, obviamente, debes rendir y debes explicar cada una de las acciones que tú tomas con los fondos del gobierno. Y lo asumen como un crédito con ciertas garantías que tú debes cumplir. Claro. Si tú no cumples una de esas garantías, independiente de que ese incumplimiento no sea asociado a la gestión de tu proyecto, tú debes devolver esos dineros. Asumiendo que se gastaron no sabes en qué. Lo mismo pasa con todo este sistema de becas para alumnos de doctorado, de magíster, postdoc, que se asumen que son una beca, eso, que son subsidios para que tú trabajes en algo. Es más que una beca, un subsidio es un crédito con ciertas garantías que tú debes cumplir. Si uno mira lo que pasa en todo el resto de los países, esto no es un subsidio, es un salario. Tú cuando haces un posgrado, ya sea un magíster, un doctorado o un postdoc, tú lo haces después de salir de la universidad. Quiere decir que tú ya tienes un grado académico y tienes prácticamente un título profesional. Claro. Tú eres profesional. Por lo tanto, cuando el Estado, primero que todo, la primera forma de solucionar este problema de los bajos salarios, de problemas de problemas laborales que presenta, claro, es asumir que este dinero que invierte el Estado no es un crédito. Es un salario. A ti el Estado te contrata. Hagas tú tu trabajo o no lo hagas, recibes un salario igual. Hay un concepto aquí en Chile que se da mucho, que prácticamente uno gana su salario de acuerdo a los resultados de su trabajo. Claro. No porque tú trabajaste todo el mes, Si lo hiciste bien, tienes un salario. Si lo hiciste mal, perdona, pero lo hiciste mal. Pero igual lo hiciste. Pero igual lo hiciste. Bueno, está dentro del imaginario de que Conicyt funciona como una caja pagadora al final, que distribuye recursos para financiar proyectos de distintas índoles y entregan becas, pero no tiene capacidad suficiente para generar políticas integrales a largo plazo. Y eso es como lo que se cuestiona al final, la estabilidad del contrato en sí. Felipe Vidal. Sí, bueno, respecto a ese tema, es justamente el diagnóstico que hace Gustavo es certero, es así, esa es la realidad. Y hay que decir que hacer ciencia, investigar, es trabajar. Y esa ha sido, digamos, la punta de lanza, de alguna manera, de estas movilizaciones que hemos visto en el último año. Organización incluso que viene dentro de la última década, se podría decir, principalmente encabezada por, en un primer minuto, por los investigadores de posgrado, y en un segundo aire, por así decirlo, que toma ya en el último tiempo, por también investigadores de posgrado, pero por esta figura que mencionaba yo al principio, de los asistentes de investigación, que es gente que está en una precariedad aún mayor, porque ellos están contratados, porque como todo se financia en función de proyectos, estos proyectos dejan cierto dinero para que los investigadores principales puedan contratar, comillas, contratar, porque en realidad personal, no firman un contrato personal que los ayude, los apoye, y esa gente está por el proyecto, y lamentablemente los montos no son muy altos, entonces genera precariedad. Ahora, retomando el tema de los posgrados, que en realidad es una situación simplemente aberrante, están así, está el grado de precariedad, de esta inestabilidad, de la mala comprensión de que en definitiva lo que uno tiene es un salario, porque lo que uno está haciendo es trabajar. Puede ser llamativo, que claro, uno está en un laboratorio, los delantales, los microscopios, puede parecer como algo un poco ajeno a lo que uno podría entender como trabajo, digamos. Este trabajo industrial, claro, de las 8 horas. Pero en definitiva es un trabajo, uno está cumpliendo un horario, está todo el día, y está generando un producto que también es distinto, como decíamos Gustavo y yo anteriormente. No son 44 horas semanales, son 60. A veces más, claro. Y bueno, durmiendo en el laboratorio. Pero para puntualizarlo, lo que quería puntualizar, está así el grado de no comprensión de esta situación, que las becas Conicyt de posgrados, al momento de uno firmar, de hacer contrato efectivo de la beca, tiene que ir con un pagaré en blanco a que te lo firmen en una notaría para certificar a Conicyt de cobrarte el monto de la beca o del monto que ellos estimen conveniente en cualquier momento del doctorado, aunque tú no cumplas con algún requisito. Y esos requisitos son incluso, por ejemplo, que a ti te vaya mal en las calificaciones. Exacto. O sea, a ti te va mal en las notas, y además del tremendo problema que tienes. Claro, lo que pasa es que se genera una dualidad. O sea, uno como investigador doctorado está siendo evaluado porque es un grado académico, pero tú trabajas permanentemente. Entonces ahí está la discusión. Bueno, ¿eres estudiante o eres trabajador? Nosotros los investigadores decimos que somos trabajadores. Uno hace una especialización, uno ya es un profesional, como bien decía Gustavo. Pero a ese nivel llega el tema. O sea, uno está ahí permanentemente presionado. Y han habido problemas muy graves por embarazos, por ejemplo, que se han atrasado los plazos de defensa de los doctorados y empiezan a cobrar las platas de Conicyt. Están los famosos casos de los inhabilitados Conicyt, gente que por problemas a veces administrativos en las universidades no defienden a tiempo, entendiendo además los ritmos y los tiempos de la ciencia, y empiezan estas cobranzas extrañas que a todo esto ni una se ha llevado a efecto, porque finalmente cuando salen a la luz pública son casos que son irrisorio, y finalmente se le encuentra la razón a los investigadores. Y ni siquiera hemos hablado de las cotizaciones. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con el opción a crédito hipotecario si tú necesitas un contrato? Por lo menos los investigadores no para acceder a la banca. Está complejo. De hecho, yo creo que en ciencia generalmente uno, si le fue muy bien en la vida y hizo todas las cosas bajo los estándares que te controlan aquí, uno aparece en el sistema laboral a los 35, 38 años, 40. Recién tú apareces en el sistema laboral. Antes no existes. Claro. Antes eres estudiante. Son 20, 18, 15, 20 años que tú perdiste de cotizar para tu pensión de vejez, claro. Que no es tanto, no es tanta la diferencia. Que en este país tampoco importa mucho, pero sí, pues, como pero esa figura. Pero son todo ese tipo de cosas que no existen en Chile. Bueno, vamos a seguir la conversación, sí, vamos a ir a una pausa musical y volvemos con ciencia y tecnología en Chile. Vamos a una pausa y volvemos. Volvemos, estamos en Tribuna Libre, en lo más alto del dial, disculpen, estamos en el 105. 107.1 de Radio Lorenz Arenas. 107.1 de Radio Lorenz Arenas. La retransmisión en el 105.7 de Radio Talcahuano. Exactamente. Estamos con Gustavo Moraga, él es neurofisiólogo de la Facultad de Ciencias Biológicas, y estamos con Felipe Vidal, bioquímico, investigador, miembro CIPRES. Estábamos analizando fuera de micrófono una realidad bien interesante de cómo está la ciencia. Y bueno, la pregunta del millón es cómo podemos acoplar la producción que ustedes hacen, el trabajo de laboratorio, hacia la comunidad. ¿Cuál va a ser la estrategia o el desafío que tendrá el gobierno o el desafío que tendrán las nuevas generaciones de investigadores para poder, en este caso, generar esa vinculación entre la investigación y la comunidad, y no la investigación que esté como prácticamente casi secuestrada en el lado del empresariado? Entonces, Una cosa importante es, dentro de esta dialéctica, entendiéndola desde lo productivo, ¿dónde o qué rol va a jugar la investigación dentro de los próximos años en las relaciones laborales en Chile? Felipe o Gustavo, quien quiera. A ver, el tema en realidad es complejo porque hay que abordarlo en toda su, su magnitud. La vinculación con la comunidad, con la sociedad, tiene un sinnúmero de aristas, pero quizás enfocándolo primero en un poco en el tema del sector productivo, que es un poco al que más hacías tu alusión con la pregunta, y retomando también cosas que discutíamos en el bloque anterior, hay que entender que la ciencia es de largo plazo, y el conocimiento ya es un producto en sí mismo. Y el conocimiento va generando más conocimiento y va permitiendo la oportunidad de ir generando nuevos conocimientos. Dentro de esta lógica de cómo avanza la ciencia, por supuesto que van saliendo aplicaciones o cosas tecnológicas o cuestiones que van respondiendo a cosas concretas. Pero para eso se necesita, evidentemente, primero, que esa necesidad o ese hacia dónde va la ciencia o hacia dónde van esas aplicaciones tecnológicas sean definidos por las mayorías. Que sea la gente, las propias comunidades las que puedan decir esto es lo que yo realmente necesito y requiero o veo que es prioritario para mí y para nosotros como comunidad. Exacto. Ahí tiene que haber mecanismos, organismos, entes capaces de interpretar eso y llevarlo al lenguaje científico y viceversa y poder generar esa conexión de esos mundos. Sabemos también que hay grandes necesidades del sector productivo como tal, digamos, pero que tiene que ver también con el paradigma del modelo económico, en definitiva, de nuestro país. Mucho se habla de que la ciencia está, tú decías por ahí, secuestrada por los privados. Por otro lado, sabemos que todo, de alguna manera, en Chile avanza hacia un pequeño grupo de grandes capitales. Pero en el tema de la ciencia hay que ser, digamos, bien concreto y contar cómo realmente funciona la cosa. Los privados ponen re poco en realidad para la ciencia. Eso mismo, eso es lo que estamos conversando fuera de micrófono también. Claro. Si existe inversión privada en Chile para la ciencia. Existe re poca, pero de todas maneras sí existen ciertos amarres y vinculaciones que logra hacer el mundo privado, los principales quizás mineros, forestales en nuestra zona, que de todas maneras igual van secuestrando un poco la investigación o van logrando usufructuar, digamos, de la investigación porque ponen re poco, pero la universidad igual le hacen un montón de estudios y proyectos, entonces les abren, digamos, distintos centros de investigación que quedan al servicio de esa necesidad particular de esa empresa de optimizar ciertos procesos productivos. O un nuevo mercado. Claro, pero eso no se replica hacia un beneficio, digamos, más social, colectivo, claro, más social. Entonces tampoco hay disculpa. Por ejemplo, ¿cuáles son las condiciones con que van a, por ejemplo, interactuar entonces estos fondos públicos que financian principalmente a la investigación científica y a la empresa? Bien breve, así una anécdota, hay uno dentro de los tantos nombres de proyectos que existen de financiamiento de la ciencia que yo participé en una exposición de este programa y vinculaba una investigación de ciencias ambientales de cómo optimizar para esvío el proceso de purificación, digámoslo así, como término bien simple, del agua, de potabilización de las aguas. Entonces yo pregunto al final de la ponencia, bueno, supongo que esto de alguna manera va a tener alguna repercusión social, porque son fondos públicos, me imagino, por ejemplo, bajará el precio del agua, porque se está optimizando el proceso. El tipo se espantó, un representante de Conicyt, no, esto no puede ser, no tiene que ver esta pregunta acá. O sea, esa es la separación ficticia, lamentablemente, que claro. Hacemos entre lo técnico y lo político, que esto es técnico. Bueno, ahí hay una discusión epistemológica, así que hay que tener mucho cuidado. Gustavo, ¿cómo es la realidad en el primer mundo? Te ha tocado investigar, no vamos a decir en cuántos países, pero vamos al grano. ¿Qué puede ser mejorable en Chile? Mira, yo me agarro un poco de lo que decía Felipe con respecto al aporte que hace la empresa privada a la investigación en Chile. Yo no diría que es re poca, yo diría que es mínima, más que poca. Y es tan terrible el sistema donde estamos que cuando tú tienes avisoras o ves que hay una investigación que puede dar un fruto, algún producto que sea comercializable y lo haces ver a alguna empresa, la empresa lo que hace es postular a fondos públicos para llevar a cabo esa investigación. No son capaces de poner e invertir absolutamente sus propios capitales. un capital propio para generar un producto que sea luego comercializable. Por lo tanto, usan capitales del Estado para generar ese tipo de productos de los cuales después ellos van a aprovecharse económicamente. Entonces, ese es el nivel del aporte privado a la ciencia en Chile. Cero. O 0,1. ¿Y en Europa? Es absolutamente... Lo contrario. Lo contrario. El aporte privado... yo lo puedo ver del ambiente donde yo estuve, que fue Francia. El aporte privado de la empresa privada a la investigación en Francia es altísimo, es muy alto, porque entienden que la retribución, a pesar de que no puede ser una retribución que va a ser a los 2, 3, 4 años, luego de pasado el tiempo necesario para una investigación y sacar un producto al mercado, van a tener una retribución absolutamente que va a marginar mucho más de lo que ellos invirtieron. La visión de un empresario del primer mundo, llamémosle, versus la inversión del empresario chileno que solo quiere recuperar su inversión y ganar mucho dinero en el menor tiempo posible. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de trabajar en un instituto de investigación privado. El instituto de investigación privado se financiaba de tres formas diferentes. La primera era por una ayuda del Estado, que lo financiaba hasta un 30% de todo el budget o de todo el presupuesto que ellos tenían anualmente. Una gran parte del otro 70% se autofinanciaba con patentes. El Instituto Pasteur se caracteriza por la invención y la creación de vacunas para todo lo que exista en el planeta. Y una pequeña parte se financiaba con colectas y donaciones anuales que se hacían como una teletón, la típica teletón de acá, ya se hacía una teletón que recaudaba fondos privados, pero de pequeños privados, que donaban parte de su dinero, de su salario, para fomentar la ciencia en Chile, en el instituto. Acá en Chile estamos a años luz de eso. Uno, porque no tenemos institutos que se dediquen netamente a investigación. Hay dos o tres, pero que están asociados o a una universidad o están asociados o a un gran centro de educación. No tenemos los empresarios, no tenemos la empresa privada que se dedique a financiar investigación sin esperar un retorno económico a corto plazo. Y tampoco la gente conoce lo que hacemos. Entonces, son esos tres niveles que financian la ciencia en otros países, acá en Chile son imposibles de lograr, yo creo que a corto y a mediano plazo son imposibles. Claro, incluso pensarlo como posibilidad. Pues, suena lindo, suena esperanzador, pero sí, sinceramente no el creo que se logre. Respecto a eso, claro, como decía yo, hay que ver el modelo económico y poner los pies, digamos, en dónde estamos. Estamos en un país neoliberal y primario exportador. Entonces los grandes capitales, como decía Gustavo, no van a invertir en eso porque son inversiones de largo plazo y además innovar, investigar es arriesgar un poco. Entonces, con toda la facilidad, además sabemos monetaria y cuestiones de corrupción y colusiones que hay, la tienen bien fácil, digamos, para seguir en el modelo económico productivo en que estamos. Entonces cuando, por ejemplo, el expresidente renunciado de CONICET, Francisco Brieva, con quien se abrió como todo este boom a fines del año pasado, dice hay que pasar a la sociedad del conocimiento, tenemos que dejar de ser simples exportadores de cobre, hay que entender a quién estamos interpelando también con esa frase. Entonces no es una cosa que va a cambiar de la noche a la mañana, que la gente como que se va a iluminar y le va a entrar el amor por el conocimiento, que los empresarios se van a sensibilizar y van a empezar a invertir. O sea, esto es un proceso también político, social, que hay que abordarlo de esa manera. Y es a largo plazo, claro, porque ya se ha hecho harto por despolitizarnos, por crear como una conciencia bastante baja en estos temas que son sociales, pues que son... Bueno, Felipe mencionaba a Francisco Brieva, el ex director de CONICET. Él hablaba sobre, bueno, su temática, las últimas declaraciones que él despachó. Hablaba sobre la orfandad del grupo de científicos aquí en Chile. Él estuvo 13 meses a cargo y, sin embargo, durante 6 meses no recibió sueldo dentro de CONICET, lo que habla también de ciertas irregularidades, de cierto abandono de la ciencia, o sea, del Estado hacia la ciencia. Y bueno, se mandó una frase para el bronce, que no sé qué opinan ustedes. La primera frase es, en Chile no se piensa, se improvisa. Y la segunda frase para el bronce es, nuestro gobierno han elegido la ignorancia. ¿Comparten esa visión? Yo absolutamente sí. Somos en Latinoamérica somos los maestros chasquillas. Somos capaces de arreglar todo con un alambre y un clavo, pero sin pensarlo. No tenemos una proyección a largo plazo, no tenemos, siempre improvisando. El tema del presidente, último presidente de CONICIT, en realidad no es un tema de que tenga que ver con problemas dentro de CONICIT. El problema gigante es el elefante blanco que significa CONICIT y la enorme traba administrativa que tiene. No recibir el salario por 6 meses, no porque no existan los fondos, sino que hay una traba administrativa detrás que impide que el formulario 1 impide que tú llenes el formulario 2. Es una burocracia enorme que me tocó vivirla en carne propia hasta hace un día atrás. Creo que todos los cuatro hemos sido becarios con eso. Donde existe una burocracia que te impide avanzar. Y esa es una burocracia que es típica y es lógica encontrarla en este tipo de instituciones donde no existe. En realidad los poderes que tiene el ente administrador de esta institución son bastante bajos. El poder que tiene el presidente de CONICIT ahora para gestionar todo es bastante mínimo para poder gestionar todo lo que tiene que gestionar. Ahora, ¿por qué se vincula siempre la investigación al Ministerio de Educación y no al Ministerio de Economía o, no sé, me imagino a Corfo o a instituciones que por lo menos vinculen más el tema de la investigación? Justamente en esa línea y tomando la pregunta anterior, insistir, bueno, se improvisa, sí, maestros chasquilla, de acuerdo con eso, pero insistir con el concepto de que tampoco es al azar que la ciencia esté como ahí a la tonta y a la loca, porque es producto de estos patrones estructurales que decíamos, que en definitiva Chile no está pensado por los que tienen el poder de cambiar las cosas para que sea un funcionamiento distinto. Entonces, por eso decía yo, un proceso político, social, que va a requerir cambios estructurales para que la ciencia cambie. No son solo los científicos los que tienen que cambiar la ciencia, tiene que ser la sociedad en todos su conjunto. Y yendo en esa línea, ¿por qué si la vinculación es más con el Ministerio de Educación o con Corfo, con Economía? Y es un poco el debate en el que estamos ahora también de la creación de un nuevo Ministerio de Ciencia y Tecnología para el país. ¿Por qué Ministerio de Educación? Porque allí en definitiva pertenece la ciencia administrativamente. CONICIT es una comisión dependiente del Ministerio de Educación. Claro, cuando nace dependiendo del Ministerio de Educación. Claro, pero también existe cierto fondo y cierta vinculación de la ciencia desde Corfo. Corfo tiene el programa Innova y otros asociados que son los que tienen todo este financiamiento asociado a la empresa y lo que conversábamos hace un momento atrás. Entonces está como en estos dos mundos. Hace un par de años atrás, como propuesta del, en ese entonces, ministro de Economía Longueira, hubo una gran polémica por pasar todo lo que era ciencia hacia el Ministerio de Economía. Y bueno, ahí justamente por la discusión que dábamos un rato atrás, también se entiende que la discusión de la ciencia es mucho más amplia que eso y por lo tanto no se podía remitir solo a economía. Pero sí, de todas maneras, entendemos que el desarrollo de ciencia y tecnología tiene que ser un motor para el desarrollo productivo del país. Entonces necesitamos, si es que se ha creado un Ministerio de Ciencia o la entidad que se genere, que tenga todas estas aristas, que pueda abordar a la ciencia en su más amplia dimensión. Me llama ahí mucho la atención el tema de la educación. Yo como profesor también me preocupa este rol o esta concepción que se tiene hoy en día. La educación primaria y secundaria no funciona en torno a generar ciencia, a generar personas pensantes, pues más bien a reproducir un sistema. Entonces, como ustedes lo dicen, esto CONICIT depende del Ministerio de Educación, pero desde la educación superior hacia arriba. Entonces ahí como que siempre siento que Chile tiene una pata coja en distintos temas, pues. Bueno, pero pasando a otro, principalmente algo que estábamos hablando fuera de micrófono también y que tiene que ver con la revista. ¿Dónde nosotros conocemos los trabajos de los científicos? ¿Cómo podemos acceder a ellos, po? ¿Cómo podemos comprender de alguna forma en lo que los científicos están trabajando? ¿Por dónde va? ¿Cómo se hace la extensión? Claro, ¿cómo el tema de la revista? La difusión, es el gran... La gran pata coja de la ciencia en Chile, la difusión. Lo primero que hay que entender es que en ciencia, y es una historia, un largo historial, estamos hablando de más de 100 o 200 años atrás, tú debes publicar tus trabajos y como es ciencia, estos trabajos deben estar sometidos a la revisión de tus pares. No sé si se acuerdan dos años atrás, del caso de esta chica del Instituto Reiki se llama. Reiken, de Japón. ¿Ya? Que tuvo que bajar dos publicaciones en la revista más prestigiosa que existe en este momento en ciencia. Y no fue ella quien la bajó, sino que fue su jefe directo que dijo que la chica había mentido en varios de los hallazgos que había realizado. Oh, complejo. Por lo tanto, eso ocurre y ocurre más a menudo de lo que uno piensa. Por lo tanto, nosotros debemos publicar nuestros hallazgos, pero también debemos ser bastante conscientes de que las publicaciones que nosotros generamos pueden causar cierto impacto. Lo causan, definitivamente lo causan impacto. Y debemos ser sumamente cuidadosos con el impacto que vamos a causar. Por lo tanto, estos deben ser todas estas publicaciones que nosotros estamos tratando de poner en el ciberespacio, tienen que ser revisadas por nuestros pares. No para que los pares avalen nuestro trabajo, sino que para que de alguna forma traten de descubrir en qué nos equivocamos. Esa es la idea general. Okay. ¿Ya? Publicar en otro tipo, en diarios, revistas, de circulación normal, implica que uno puede cometer el error de publicar cosas que no son probablemente reales. O que se malinterpreten también. El caso típico, y una cosa, un chiste que recorre en todos lados, que uno va a un periodista cualquiera y te hace una entrevista y resulta que tú dices, oye, sabes que estoy investigando el cáncer, y el periodista al otro día pone en su gran titular: chilenos descubren remedio contra el cáncer. Exacto. Y uno queda como... Y nos ha pasado. Nos ha pasado. Me hace imagino. Muy poco publicamos una nos entrevistaron en el Mercurio por un artículo que habíamos publicado sobre dolor. Y resulta que el periodista, a pesar de todas las correcciones que le hicimos a su escrito, el periodista va y nos pone que nosotros prácticamente ya teníamos una droga para tratar el dolor. Y me comienzan a llegar email de gente que yo conocía que me decía, oye, ¿sabes que tengo fibromialgia y que tengo dolores crónicos? ¿Dónde puedo yo conseguir esta molécula que ustedes tienen para el dolor? Ese es el problema de publicar, de dar una difusión que probablemente no va a ser bien entendida y que no va a ser Y comprendiendo a los medios chilenos también. Claro, tomándome de lo que dice Gustavo, nosotros como Ciprés, claro, hemos trabajado un poco esta área, la difusión y la vinculación con el medio, y ahí veíamos dentro un poco de la propuesta que justamente necesitamos gente especializada en poder difundir este conocimiento. Hoy día lo que pasa en Chile es que, claro, por un lado tienes periodistas que están buscando el titular del año, digamos, y por otro lado científicos que quizás no necesariamente tienen la capacidad y no tienen por qué tenerla de transmitir en palabras, comillas, más simples o más sencillas para acercar su conocimiento. Muchos incluso están simplemente obligados, por ejemplo, a veces los programas de estas becas que hablábamos que funcionan. Que lo invitan. Son irrisorios, claro. Te obligan a hacer un montón de horas de difusión a colegios, pero sin un apoyo, sin una preparación. Tiene que ser una cuestión netamente individual de andar uno a la cola de los directores de los colegios para poder hacer esta difusión. Entonces, no existe, o sea, existen programas como Explora y otros, pero son mínimos, no tienen el alcance que realmente debería ser. O sea, dentro del propio mundo de ciencia, que todos avalamos, digamos, o se busca mucho avalar todo el currículum que se tiene y las capacidades y especialidades que uno tiene, extraña que nadie ponga el ojo y la atención en decir, acá necesitamos también gente profesional y con las capacidades suficientes y necesarias para hacer difusión, divulgación, y no solo difundir de arriba hacia abajo, sino también... Ni siquiera es arriba abajo, pero esa es la visión que hoy día se tiene. Claro. Es de un lado para un lado para el otro. O sea, claro. ¿Cómo nos conectamos con los saberes populares? ¿Cómo nos conectamos con las necesidades más cotidianas que pueda tener la gente? Eso hoy día no existe. Esa es la pregunta que te iba a hacer, Felipe, porque generalmente se ve al laboratorio y se ve a la facultad como un lugar con puertas cerradas. Y los científicos están 8 horas, 10 horas, 20 horas haciendo su experimento. Pero no hay una vinculación real. Entonces, la pregunta es si acaso podrían existir políticas emanadas desde, no sé, de manera descendente, o llámalo como tú quieras, a lo mejor proyectos de universidades, perfiles de universidades, donde se puedan trabajar científicos con cooperativas científicos en los barrios científicos, que vayan como entregando de alguna forma mecanismos para poder generar mejor productividad, o en realidad también no solamente desde el punto de vista económico, sino también del bienestar social, ambiental, etcétera. Hay posibilidades de poder, en este caso, dentro de esta estructura que tienen los, la gestión investigativa que tienen los científicos ahora en Chile, poder tener esos espacios de vincularlo directamente, pero ya materializado, grupos de científicos trabajando con las poblaciones y con cooperativas de trabajadores. Bueno, eso se podría hacer y sería en realidad muy bonito, digamos, muy interesante, pero para eso se necesita una política de Estado fuerte, potente en eso, que inyecte recursos, que ponga personas, que capacite personas para eso. Y eso, como te digo, debería funcionar de esa manera. Como decía también anteriormente, esto no es como al voleo, que a mí se me va a ocurrir un día y yo voy a explicar más o menos lo que hago y la gente lo va a entender o le va a interesar porque sí. O sea, a esto hay que meterle cabeza, hay que proyectarlo y hay que hacerlo de buena manera. De todas formas, también hay que mencionar y saludar las iniciativas personales o colectivas que tienen investigadores, que tienen muchas veces también estudiantes, centros de estudiantes, asociaciones, agrupaciones como la nuestra, que de todas maneras hacen este esfuerzo de difundir, de ir a los colegios, de ir a las poblaciones. A veces hay un montón de cosas que uno estando en este mundo se abstrae un poco y cree que son muy de perogrullo, que todo el mundo las sabe y no se da cuenta, como con un simple comentario le puedes advertir a alguien de si tomar o no un medicamento, de tener cierta conducta más saludable, de que esto hace mal. Hablo un poco más del área de la bioquímica, que es la mía, que tiene que ver un poco también con la salud humana, pero así hay un sinfín de cosas que son muy concretas y que se pueden aportar, y esas iniciativas se hacen, pero no nos basta con las buenas intenciones. O sea, si queremos hacerlo de verdad y seriamente, tiene que haber una política de Estado potente en eso, que inyecte recursos y que capacite gente para hacerlo. Gustavo, ¿podrá la investigación con el nivel que tiene nuestro país motivar o incentivar el proceso de industrialización trunca que tuvo en su época Chile, o ya definitivamente nosotros tendríamos que olvidarnos de ese paradigma? Porque lo pregunto por los beneficios que podría traer, a lo mejor que Chile pudiese procesar por sí solo las potencialidades en el cobre o en el litio, o estoy pensando también en las potencialidades en el mundo marino, ambiental, forestal, etcétera. Entonces, ¿es posible ahora, con estas condiciones, con esta estructura, con las condiciones objetivas, poder tener una, dentro de ciertos cánones, de ciertos quiebres políticos, un proceso de reindustrialización? Con la política ahora de Estado es imposible. Piensa tú, por ejemplo, que en el cobre, para el yo dueño del cobre, si yo fuera dueño del cobre y resulta que extraigo todo el cobre y me sale más barato llevármelo todo a Estados Unidos, donde todo eso que tú estás hablando ya está hecho por los mismos empresarios que invirtieron allá hace 50, 60 años atrás para mejorar estos procesos, me lo llevo todo. Me lo llevo así porque me es mucho más barato hacerlo allá. Y que además el Estado de Chile te lo permite. El Estado de Chile te permite hoy día sacar el cobre, el litio, los peces, los árboles, te permite sacar todo, que es de todos los chilenos, te lo permite sacar en el estado más puro posible, porque en realidad para el empresario es más barato. Si yo, como empresario, es lógico, yo no voy a gastar dinero porque sí, voy a tratar de traer, de tener el mayor retorno económico posible. Al menor costo. Al menor costo, por lo tanto. El empresario en este momento, insisto, yo no estoy demonizando a los empresarios ni nada por el estilo, pero es la realidad. Lo hemos demonizado más de una vez aquí en el pero es la realidad. En este momento nosotros discutimos, no, pero es que lo que pasa es que no hay inversión en ciencia. Claro, mira, imagínate tú que en vez de aplicarle un royalty de un 5% a la minería, le dice, oye, tú produces lo que produce acá en Chile y tú pagas a tus utilidades tanto impuesto como se hace en todos los países del mundo. Dile a un empresario que trabaja en Chile que vaya a trabajar a Europa. Van, porque el mercado es más grande. Sí, pero paga lo que tienen que pagar. Claro. Conoce la regla del juego. Exacto. Acá en Chile las reglas del juego están hechas para, de acuerdo a lo que a ellos les parece más, y son políticas y son reglas del siglo antepasado. Claro, por lo tanto, mejorar eso, claro, se puede hacer. Utópicamente se puede hacer. Pero para eso tienes que marcar la cancha de nuevo. Una pregunta antes de irnos a la última pausa. Ustedes tres investigaron, son investigadores. Felipe también estudió en el extranjero. ¿No les tincó irse del país definitivamente? Porque entendiendo la situación también de que en el exterior hay relaciones más ventajosas desde el punto de vista de la productividad investigativa, se entiende que uno quiere volver por un tema de también devolver la mano de alguna forma. Claro, pero de vinculaciones personales claro, también. Pero, correcto. Pero la pregunta de rigor es, ¿no les tincó a lo mejor, o no les tinca en este caso, en las actuales condiciones y en lo que se proyecta a lo mejor, de si no hay algún cambio de gobierno y todo, definitivamente dejar este territorio? Ahora, yo te hablo de la experiencia personal. Yo me fui. Pero me fui en realidad, y sigue siendo una experiencia personal, yo me fui porque... Es un cuento personal, pero también hay una crítica a muchos de los jóvenes que vienen detrás de uno, que uno los mira y yo no sé si es la globalización o que los jóvenes están cada día más informados o que creen que toda la información está en la red y con eso es suficiente. Yo me fui simplemente porque yo me costó creerme el cuento de que las cosas afuera eran mejores. Porque tú lo miras con la productividad que tiene Chile en cuanto a mi área, la ciencia. Y yo decía, bueno, en realidad, mira, nosotros trabajamos con tan poco dinero y hacemos cosas. Y resulta que al otro lado del charco hay gente que tiene mucho más dinero y hace las mismas cosas que nosotros. Entonces yo me fui motivado simplemente por las ganas de saber cómo se hacía al otro lado. ¿Qué era lo diferente? ¿Qué era lo que ellos hacían que lo hacía estar por sobre nosotros? ¿Y en qué estábamos fallando nosotros? Por eso me fui, independiente de los gobiernos de turno, independiente de las crisis que tenga la ciencia, porque en realidad la ciencia está en crisis, pero no es para tanto. Y me fui motivado por eso, y me volví motivado por una sencilla razón. Yo soy hijo de la educación pública chilena. Toda mi formación la hice en una escuela con número, la educación básica y la educación media y la universidad son educación netamente pública, financiadas por el Estado. Y tengo un deber moral de devolver lo que el Estado me dio y que debería ser un deber moral de todo. Tuve la no sé si es suerte, pero tuve la oportunidad de volver al alma mater que me acogió durante mucho tiempo y a trabajar en el lugar donde me gusta. Y ya vi y conocí todo lo que tenía que conocer. Y a la hora de poner la balanza, me quedo afuera con un excelente salario, una excelente posición, excelentes relaciones interpersonales, o me vuelvo a mi país a hacer lo mismo que hacía hace 6 años atrás, en las condiciones básicas, decidí me vuelvo y tratamos de hacer la sociedad un poco mejor. Y es la crítica que yo le tengo a los jóvenes. Los jóvenes no quieren salir del país. Quieren el status quo. Es cierto que hay que luchar por mejorar las condiciones que tenemos ahora, laborales, para los jóvenes científicos, en cuanto a proyectos, en cuanto a futuro, a perspectiva. Pero también es bueno salir a conocer otras realidades. Yo no estoy diciendo que se vayan a Estados Unidos o a Europa. Vayan a Argentina, vayan a Brasil y vean cómo es cómo es el quehacer científico allá, y se van a dar cuenta que aquí en Chile no estamos tan mal. ¿Es criticable? Sí, absolutamente. Pero mal no estamos. Pregunta para Felipe antes de irnos a la pausa. ¿Ves que hay una fuga de capitales, de capital avanzado en nuestro país en relación, por ejemplo, lo que está sucediendo en Estados Unidos, donde muchos indios, muchos chinos, muchos japoneses está concentrándose en las principales universidades en Norteamérica y en Europa? ¿Cómo ves acá tus pares, tus jóvenes investigadores? ¿Pretenden en este caso irse del país? Porque también eso necesita ser financiado de alguna forma. ¿Y si acaso están las condiciones para financiar eso? A ver, respecto a ese tema, el escenario en realidad está abierto y está todavía, por así decirlo, en análisis un poco los números reales respecto a esa realidad. Lo que sí, y que yo esbozaba un poco al comienzo del programa, es que hay mucha gente que efectivamente se fue. En el primer gobierno de Bachelet se abrieron así exponencialmente las famosas becas Chile, que eran para financiar doctorado y magíster en el extranjero. Sin embargo, como decía también anteriormente, ahí nunca hubo una especie de plan retorno, por así decirlo. Nunca hubo una política de que se iban a abrir más centros acá, porque, dicho sea de paso, esas becas tienen como exigencia volver a Chile. pero no están las plazas laborales ni los centros de investigación para que esa gente vuelva. No había un proyecto de fondos, claro. Claro, no había un proyecto de fondos. Quizás fue una medida populista, fue ampliar la cosa, pero como decíamos también antes un poco a los maestros chasquillas, sin una política completa. Entonces, eso por un lado. Y esa gente hoy día está en ese problema de que tiene que volver y no encuentra trabajo, y algunos están haciendo lisa y llanamente las gestiones por quedarse afuera. Pero tienen mucho currículum. Claro, para cerrar la respuesta, de todos modos, yo veo que lo que conversábamos con nuestros compañeros, colegas, investigadores, en fin, como se les quiera denominar, hay una intencionalidad de hacer las cosas por el país. Yo creo que somos una generación que nos tocó vivir procesos importantes de movilizaciones. Todos venimos también de, como decía Gustavo, un poco las escuelas con números, no con números, pero sí de una conciencia también quizás un poco distinta, no elitista. Hay una mirada quizás de que el científico se cree el cuento y es elitista. La verdad es que no es un mundo tan así. No es así en realidad, de hecho. En todos lados siempre existen excepciones, pero es un mundo donde hay mucha gente y muchos jóvenes que hoy día quieren aportar, y que muchos tuvieron la suerte, la oportunidad de estudiar efectivamente por vocación. O sea, quien sigue ya una carrera de investigación, hace un posgrado, es porque le guste, porque tiene una proyección de la cuestión, y yo me atrevería a decir que muchos de ellos sí están por retornar, sí están por hacer algo por este país. Por aportar. Y se está desperdiciando lamentablemente eso. Bien, vamos a una pausa. Muy interesante el tema. Estamos con invitados espectaculares, una mesa de científicos en este caso. Estamos con el doctor Gustavo Moraga, él es neurofisiólogo de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de Concepción, y con Felipe Vidal, bioquímico investigador, miembro de la Fundación CIPRES. Vamos a una pausa. Quiero aprovechar, ¿sí?, antes de irnos a la pausa, de recordar y mandar un saludo a todas las mujeres y en general todos los que se están movilizando en estos mismos instantes, en este preciso momento. Acá en Concepción, en la Plaza de Tribunales, ahí hubo la Junta, así que fuerza para ello. Siempre estamos presentes. Vamos a una pausa entonces. Tribuna Libre. Shout, no one sees. Gustavo Santaolalla de fondo, Tribuna Libre al aire en el 105.7 de Radio Talcahuano y en nuestra casa en el 107.1 de Radio Lorenzo Arena, al sur y a la izquierda de Chile y América del Mundo. Estamos con el doctor Gustavo Moraga, neurofisiólogo de la Facultad de Ciencias Biológicas de la UDEC, y con Felipe Vidal, bioquímico investigador, miembro del grupo CIPRES. Felipe, a propósito de lo que estábamos conversando sobre ciencia y tecnología, el desarrollo y la vinculación con la sociedad, explícanos un poquito de qué se trata el grupo CIPRES, cuáles son sus lineamientos, sus objetivos, cuáles son sus propósitos. Bueno, como CIPRES, Ciencia Presente en la Sociedad, somos en realidad una organización bastante joven, llevamos más o menos de funcionamiento concreto un año de trabajo, y somos principalmente jóvenes profesionales, investigadores de posgrado algunos, la mayoría, y nos articulamos justamente en función de poder acercar o buscar cómo generar una alternativa, un proyecto que ponga a la ciencia efectivamente al servicio de la sociedad en su amplio sentido. Hemos hablado durante el programa de lo amplio que es la ciencia y la generación de conocimiento, que va a elementos simplemente del conocer por conocer el mundo que nos rodea, que también es una necesidad humana, hasta aplicaciones muy concretas, muy tangibles de problemas que tenemos en nuestra zona, en el país, salud, contaminación, aporta al desarrollo productivo, que también conversamos. Entonces la tarea es bien grande, pero la asumimos, por supuesto, con humildad, pero con dedicación y también con creerse el cuento y con irnos articulando con más investigadores, con gente también que no necesariamente sea científica y poder generar ese nexo. Hemos estado presentes bajo esa lógica, bajo ese como principio, digamos, participando de todo este proceso de articulación y movilización que se ha estado dando en el último tiempo por las demandas, como decíamos, también laborales como tal, son demandas laborales en definitiva las que tienen los científicos, pero también por poder generar ese nexo y que no sean solo los científicos los que peleen por la ciencia, sino que ojalá nuestro país y los sectores populares en general puedan comprender y encontrar en la ciencia una herramienta a su servicio y ojalá poder articular a la ciencia también dentro del gran eje de las grandes demandas que tiene este país para poder avanzar hacia un desarrollo más integral. Sí, justamente estoy revisando aquí la página de cipresciencia.wordpress.com y me llama la atención un párrafo en particular que ustedes como uno de los lineamientos es principal. Está también levantar estos saberes populares que que no se pierdan en el vaivén del tiempo, sino que levantarlo y ponerlo quizás en las primeras investigaciones también, porque son saberes que a veces la ciencia, esta ciencia más y generalmente ortodoxa, la relación es dialéctica entre europea, entre saber y conocimiento. Claro, claro, ahí exactamente. Muy breve para poder referirse a eso, hay un elemento ahí también que pasa con la ciencia que hoy día también se presenta un poco como verdad absoluta. Y muchas claro. veces no lo es. También, el axioma de la también ciencia, tiene claro. que ver con desde el donde uno se para y donde observa la realidad, y eso hay que saber conjugarlo. También hay avances científicos que a veces son, bueno, siempre tiene que estar la libertad finalmente de decisión. No nos da para entrar el tema en polémica, y toda una polémica, por ejemplo, hoy en día con el tema de las vacunas. Hay distintas sí. concepciones desde donde uno se para, donde mira eso. Pero hay que poder finalmente poder confluir. Quizás ese tema es muy, muy delicado, muy, muy extremo para entrar a analizarlo ahora, pero por ejemplo entender que hay otras como visiones, tenemos pueblos originarios en nuestro territorio. Perfecto. Que que tienen que conjugarse, y esos encuentros finalmente de saberes son los que hoy día tampoco se potencian en nuestro país. Mira, yo sé que la dominan códigos sociolingüísticos súper elaborados, hiper elaborados, pero una recomendación, ya que tiraron el tema de las vacunas, y no está escuchando tanto bueno Concepción, Walpen, Gustavo, ¿te vacuna? ¿Le aconseja a la población vacunarse, no vacunarse, o que escoja el libre albedrío que en este caso le está imponiendo las redes sociales? Antes de dar la respuesta, sí o no, puedo dar una pequeña, un pequeño background de por qué este problema se genera y cosas que la gente no dice en realidad. El problema de las vacunas y el primer personaje que dio alerta sobre los posibles efectos de las vacunas como generadoras de autismo, que es lo primero que nace del trabajo publicado hace 10 años atrás o 15 años atrás por un señor médico que estaba pagado por una empresa farmacéutica que tenía la vacuna de la competencia. Oh. Ese trabajo fue publicado, años después se tuvo que retractar, porque en realidad todos y absolutamente todos los datos que ellos tenían eran falsos. Si a partir de eso todos los gobiernos y muchos científicos honrados y decentes se pusieron todo su esfuerzo humano en tratar de corroborar lo que decía este tipo, de los 10.000 o 20.000 trabajos que hay al año, que se publican al año sobre los efectos de vacuna, deben haber dos o tres de dudosa procedencia que dicen y siguen insistiendo en que las vacunas son dañinas para la salud. Los otros 9.997 prueban a través de un método riguroso que son beneficiosas para la salud. Eso es el punto. Y lo otro que mucha gente alega es que no, es que los científicos nos quieren hacer creer que esto es beneficioso porque se benefician económicamente de ello. Cuando a mí me llegue un peso de una farmacéutica por decir lo que yo estoy diciendo, me retiro y me retracto. Y eso que tú has trabajado con vacunas. Y eso que yo he trabajado con vacunas. Y hay un montón de gente que hace lo mismo. Por lo tanto, respondiendo ahora a tu pregunta, vacúnenlo. Porque uno, están protegiendo a tu hijo. Y dos, deja de que tu hijo sea un vector de enfermedades que van a enfermar a los hijos de otro. Que probablemente están vacunados. La idea es morir de enfermedades degenerativas y no de carácter infecto contagioso. Absolutamente. Felipe Vidal. Sí, lo que iba a complementar y por qué quizás menciono este tema, da para un debate entero, no lo vamos a hacer, pero ¿por qué lo toco? Porque justamente hay una cuestión social, o sea, de comunidad, como lo que dice al final Gustavo, de que si tú no te vacunas o no, dentro del precepto, digamos, este, es que va a contagiar a otras personas. Entonces no es un tema de individualidad, pero también hay que saber cómo cómo la individualidad y lo colectivo se conjugan y cómo los mundos estos de la ciencia, de los saberes populares de las creencias de que hoy día cualquier persona lee una cuestión en internet y cree que es experta en algo, cómo eso se conjuga y se logra tener una política responsable colectiva. Pero para eso tienen que haber acercamientos y diálogos que hoy día no existen en nuestro país. Vamos a hacer una pregunta abierta antes de cerrar el programa. El neoliberalismo siempre se plantea desde la innovación. De hecho, la escuela schumpeteriana siempre habla de que el mayor triunfo de un investigador, el mayor triunfo de un innovador es precisamente el descubrimiento para conquistar después un monopolio, que ese vendría siendo el triunfo del sistema capitalista y del emprendimiento. ¿Ustedes creen que el capitalismo ha incentivado o ha motivado la investigación, o definitivamente ustedes son críticos y establecerían la relación de superar el capitalismo para poder generar mejor investigación, así como los planteamos en los términos actuales en Latinoamérica el capitalismo? Hay grupos, y desconocerlo sería tratar de tapar el sol con un dedo, hay grupos que ven en la ciencia una forma de ganar dinero. Y lamentablemente son grupos que están adquiriendo gran relevancia y lamentablemente tienen grandes aportes del Estado al respecto. Las fundaciones, ¿cierto? Que lo aportan. No, vamos que apoyen. Claro. Hay grupos que están en eso y que están viendo la ciencia como una forma de adquirir dinero y poder. si uno pensara ahora que esto fuera una cosa súper generalizada, es cosa de ver, por ejemplo, los últimos 3 premios Nobel en medicina o en fisiología, que han sido todos compartidos. Porque ya la ciencia no es una sola persona. No es una sola persona. La ciencia en este momento es algo súper cooperativo, colaborador, donde hay un gran grupo humano trabajando detrás, donde efectivamente siempre va a haber una cabeza visible que es el que habla más lindo, pero detrás de ellos hay un grupo bastante grande que lucha por hacer la sociedad una sociedad mejor. Por otra parte, desconocer el otro grupo, que siempre son minorías, pero que existen, que ven la ciencia como un negocio, están. Allá ellos verán cómo logran compatibilizar su formación científica con lo que realmente ellos piensan. Es un problema de ellos y ellos verán cómo terminan de hacer sus cosas. Mm. Lo que yo creo que el 99% de las personas que se dedican a las ciencias quiere hacer es mejorar la sociedad en general, y eso no tiene nada que ver con el capitalismo, más bien un comunismo. Pervivir. Sí, bueno, yo lo mencioné en varios pasajes, digamos, el diagnóstico de nosotros es claro, hoy día las precariedades que existen en ciencia o la imposibilidad del desarrollo de la ciencia en toda su magnitud en Chile responden a los patrones estructurales del modelo. Y eso es un neoliberalismo que proviene de un sistema capitalista, sin duda, un sistema primario exportador. Entonces, ante eso, cuando se pone, como decía yo también, un poco en términos coloquiales, la carreta delante de los bueyes del negocio por sobre el beneficio que se busca o el hacerla, también hay una cuestión ética acá y muy importante de fondo, de que yo voy a trucar o no el resultado, como lo que se mencionaba en algún momento, este caso, varios casos que han habido. Bueno, hay una cuestión ética también, incluso, que es incompatible con poner el negocio o el capitalismo por delante del desarrollo del conocimiento. O sea, si queremos, y nosotros hablamos también de generación de conocimiento y no de descubrimientos. ¿Y por qué? Porque creemos que hay una acción humana voluntaria de ir, buscar, analizar, investigar, y el conocimiento se va generando. Un conocimiento va generando posibilidad de comprensión de nuevas cosas, y ese círculo dialéctico, como tú mencionabas en algún momento, que va avanzando de los conocimientos que se van encontrando, no responde a patrones económicos, no tiene que ver con generar lucas, sino que tiene que ver con el conocimiento en sí mismo. Otra cosa es cómo nosotros somos capaces como sociedad de apropiarnos de ese conocimiento y ocuparlo en nuestro beneficio. Sí, de todas maneras. Es complejo porque harta epistemología hemos hablado. Está bien, más está filosofía bien. En algunos pasajes. Felipe Leiva. Pues, si la ciencia, sí. Exactamente. Sí. Si la ciencia va por ahí. Sí, ha sido un gran programa. Creo que va a empezar a ir finalizando para que aquí los científicos vuelvan a su laboratorio y puedan seguir aportando ahí en lo esencial que es el desarrollo de la sociedad. Vamos entonces con las palabras finales como para terminar. Para cerrar. Gustavo Santaolalla de fondo ya. Gustavo Moraga, un gusto tenerte en Tribuna Libre. Micrófono abierto, tu minuto de confianza. Bueno, muchas gracias por la invitación. Tal como yo te he explicado afuera del micrófono, esto es una instancia súper necesaria para generar discusión, que no se vea la discusión como una forma de perder el tiempo tratando de solucionar el mundo, porque no es así. La discusión es buena, es sana, es bueno poner diferentes puntos de vista, llegar a un consenso y crear una nueva discusión. De esa forma la sociedad avanza. Dejar en claro un poco de que en Chile la ciencia hace cosas importantes, los científicos hacemos un trabajo bastante que es relevante para la sociedad, aparte de cumplir el rol de docentes y de formar nuevas generaciones en la universidad, de formar nuevas generaciones de todo tipo. Nosotros tenemos una amplia gama de carreras a las cuales les prestamos servicio haciendo docencia. Tenemos que hacer un mea culpa, obviamente, y que nos falta un poco de difusión de lo que estamos haciendo. En eso estamos trabajando, absolutamente. Te hemos visto, sí, en la prensa. Sí. Y por último, llamar, y una cosa que quede súper claro, los laboratorios no están cerrados. Los laboratorios están abiertos a quien se interese, a quien quiera ir a conocer lo que nosotros estamos haciendo. Siempre estamos disponibles, si alguien nos quiere invitar a un colegio, a una organización, a un centro comunitario, siempre, absolutamente siempre estamos disponibles a ir conversar, discutir los temas relevantes que a ellos les parezcan relevantes e importantes para la sociedad y que no tengan, que no duden en contactarnos. Nosotros siempre estamos ahí, siempre estamos dispuestos a responder, a dar nuestra visión, que no es la visión que va a zanjar una disputa, pero sí vamos a aportar un grano de arena en lo que es el llegar a un consenso final, que es lo que buscamos. Bueno, lo que tú hablabas, pues en Brasil pasa eso. Los científicos al frente de los ministros, ¿cierto? ¿Cómo se hacía antiguamente? En Grecia, en Roma, ellos tendrían en este caso el capital suficiente como para dirigir. Felipe Vidal, miembro CIPRES, vamos con las palabras de cierre y el minuto de confianza final. Bueno, partir obviamente agradeciendo la invitación, como decía también al comienzo del programa, para nosotros es importante, va en consecuencia absoluta con nuestra línea de trabajo el estar presente en una radio, digamos, comunitaria, en estas características de organización. Es muy grato y hay que hacer acciones concretas para romper esa barrera entre la ciencia, comillas, como decíamos, entre la ciencia y la sociedad, y por aquí quizá hay un granito que tiene que ver con eso. Contento en realidad, fue una discusión bastante agradable, muchas gracias por la invitación, como decía, y transmitir quizás como mensaje simplemente que reforzar esa idea de que el cambio de la ciencia o que el conocimiento realmente está al servicio de todos. Sí, los científicos tenemos que ponernos las pilas en eso, pero no depende solo de los científicos, depende de toda la sociedad. El llamado entonces es a que la gente que nos escucha en este programa se pueda articular en torno a eso. Hay organizaciones, hay instancias, quizás mucha gente que está vinculada a la universidad, a la investigación, nos está escuchando. Nosotros también estamos generando mucha organización, hay actividades para estos meses venideros dentro de del marco más académico, que es la universidad, donde se hace la investigación como tal, pero también abierta al resto de la comunidad, y la idea es que generemos organización en torno a este tema. También es necesario pelearlo, disputárselo hoy día a los poderes que tienen ahí a la ciencia como enclaustrada y encerrada, que no le permite desarrollarse y que sea una herramienta para la gente. Si en definitiva el conocimiento es eso, el conocimiento siempre es liberador y somos todos los que tenemos que pelear para que ese conocimiento esté a libre disposición. Sí, muy bien. Mencionar también que personalmente como profesor he asistido a la Universidad de Concepción a trabajar temas científicos, así que sé que las puertas están abiertas, así que la gente también sepa y también se acerque, porque como dice Felipe, es una tarea de todos, no solamente de uno. Así que un gran programa, muchas gracias por venir a Tribuna Libre. Bueno, y el llamado al mundo del trabajo, a los estudiantes, a los pobladores, a que cuidemos a nuestros científicos. Si nuestros científicos, al fin y al cabo, independiente al capital cultural, académico, acumulado, acumulado que tienen, pero la idea es que ese capital no lo están utilizando precisamente para favorecer la amplia acumulación que tienen estos grupos o estos consorcios económicos, sino al contrario. Nuestros científicos trabajan para tener una mejor sociedad, para tener una mejor comunidad, para vivir mejor. Y eso, también un llamado a los sindicatos, a las federaciones, para que si las iniciativas no están por los científicos, vamos por el mundo del trabajo. Los trabajadores tendrían que empezar ya a tirar líneas, proyectos, para trabajar con cooperativas. Los científicos los veo muy bien trabajando, los biólogos en este caso en sus facultades, trabajando en las caletas, trabajando con las familias. ¿Por qué no también en otras disciplinas? Tendríamos una mejor comunidad, un mejor vivir. Bueno, vamos a finalizar Tribuna Libre. Nos vemos el próximo miércoles. Exactamente. Recuerden que, disculpa Guillermina, no debería pegar la mesa. La próxima semana se nos viene un programón también, sobre... Por ahí dicen. Sí, género, lo que sucedió últimamente sobre los femicidios, la gran polémica que está dando en las redes sociales. Y la gran movilización social que ha provocado, así que... La movilización, cierto, eso nos va a dar para el próximo programa. Bueno, un abrazo grande a todos. Gustavo, un gusto tenerte. No es la primera vez que conversamos, no va a ser la última. Felipe Vidal, un gran compañero. Felipe Leiva, nos vemos la próxima semana. Rafael, un gusto. Así que nos vemos la próxima semana, Tribuna Libre, por Radio Lorenzo Arenas. Ya, un abrazo, Guillermina. Gracias. Nos vemos la próxima semana.